dejemos que el mundo siga su marcha. Dejemos que la humanidad siga su camino. Dejemos que las religiones del mundo sigan recordando a Jesús, clavado en la cruz y encarnecido. Que vuestra presencia aquí sea de respeto y reverencia, porque vamos a entrar a un periodo de meditación, recordando no la muerte, sino la vida de Jesús, que hoy, mañana y siempre estará con vosotros en vuestro camino. Recordemos aquella hermosa y preciosa vida con la cual trajo el ejemplo a la humanidad, enseñándoles el recto camino a la tierra. Han venido muchos profetas, y entre esos tantos profetas fue Jesús, el único que dijo: yo volveré, yo volveré. Y lo cierto es que Jesús no se ha ido, está presente en la mente y el corazón de las criaturas humanas, porque Jesús no vino para un pueblo escogido. Jesús no vino a separar los buenos de los malos, no vino a dividir a los ricos y a los pobres. Jesús vino a unir todas aquellas criaturas que se cruzaban en su bendito camino. Por ello, hermanos, que vuestra presencia aquí sea de respeto y reverencia, recordando aquella hermosa y divina enseñanza que dejó como ejemplo a su paso por la tierra. Jesús fue un peregrino, pero un peregrino lleno de paz, de dulzura y de amor. Jesús fue un caminante. En todos los caminos que cruzaba Jesús, siempre dejaba un recuerdo. Por ello, muchos de vosotros buscáis sus huellas, buscáis su camino. Vamos entonces, amantísimos hermanos, a consagrarle a Jesús las horas de este bendito día y las horas de la alba de mañana, para que en cierta forma podamos sentirnos con la esperanza de llegar a ser tan solo sus pequeños discípulos. En las escuelas de enseñanza crística todavía existen muchos discípulos, muchos que van empezando a escuchar su palabra bendita, que van empezando a recibir sus hermosas enseñanzas. Día vendrá, amantísimos hermanos, que dejéis de ser discípulos para ser sus apóstoles. Palabra bendita, palabra sacrosanta, que solamente aquellos que son entendidos de mente y pasivos de espíritu. Vamos entonces a guardar silencio para poder hacer de estas meditaciones contemplativas, hermanos. Esto quiere decir que no debéis de cerrar los ojos, porque el mundo espiritual se plasma, vibrando está, para tomar también una estancia en este bendito lugar y acompañarlos. Porque a través de la oración podemos hacer mucho por la hermana humana. Porque a través del silencio podemos percibir el lenguaje del conocimiento del Espíritu. Todo lo que está a vuestra disposición en este frente es obra de la naturaleza. La naturaleza hace prodigios, pero Dios hace milagros. ¿Cómo? A través del hombre, hermanos. Estos prodigios maravillosos que contemplan vuestros ojos son hechura de las manos de la naturaleza, de los reinos que alimentan la tierra y propician también alimento al hombre. Estos prodigios que ven vuestros ojos, en ellos podéis recrearos con la belleza, la hermosura y el color. Que cada manifestación ofrece a vosotros en este bendito lugar. En las escuelas de enseñanza crística no debe de haber altares, hermanos. Fijaos bien lo que estoy diciendo a través de la palabra. Fijaos bien lo que estoy diciendo a través de la enseñanza espiritual. En las escuelas de enseñanza crística no debe de haber altares. Porque lo que ven vuestros ojos es un oratorio, hermanos. Es un oratorio natural que nos ofrece la madre naturaleza para cultivar y para compartir nuestras oraciones de meditación aquí. Jesús, cuando oraba al Padre, se apartaba del bullicio de las multitudes. Y decía a sus discípulos, esperad aquí, porque voy a orar a mi Padre. Eso siempre fue un eterno enamorado del silencio, de la soledad. ¿Cuántas veces decía Jesús a sus discípulos ayer? Cuando oréis a mi Padre, lava tus manos, limpia tu rostro, perfuma tus cabellos y entra a tu aposento, cierra las puertas de él y en silencio ora al Padre, y el Padre en silencio te escuchará. Por ello, amados hermanos, estas meditaciones fueron creadas a muchos años en este bendito lugar. Una cosa es orar y otra cosa es rezar. Las religiones le rezan a sus santos. Vosotros tenéis que orar al Padre Celestial que está en los cielos. En esta primera meditación, amantísimos hermanos, los invitamos a que la oración que salga de vosotros salga de vuestro corazón. Y con el pensamiento quieto, callado y elevado, glorifiquen al Señor, porque hasta este bendito día, su hálito bendito está entre vosotros, dentro de vosotros y fuera de vosotros. Vamos a empezar esta primera meditación, acompañado siempre con las melodías celestiales, con la melodía que también nos ayude para armonizarnos en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Thank you. Padre universal. Desde este punto de la tierra, concédenos, Señor, ser uno contigo, el pensamiento y en oración. Permítanos, Señor, que desde este bendito lugar de la tierra, nuestros pensamientos se eleven, llevando una plegaria y un ruego por el bien de nuestra hermana humanidad y por todos los hombres que llamamos hermanos. Amado Padre, nuestra presencia aquí no está sola. Con nosotros están a esta hora seres queridos que tú nos diste como familia, los que nos diste como padres, los que nos diste como hijos, los que nos diste como hermanos. Padre amorosísimo, somos parte de la familia de la humanidad. Somos parte de los seres humanos de la tierra. Y si nos concedes tu santa voluntad, danos paciencia y fortaleza para permanecer estas horas de este día y las horas del día del alma de mañana. Amado Padre, gracias te damos con el pensamiento y el corazón, porque cuántos hermanos y hermanas nuestras también deseaban y querían estar presentes en esta hora, en este bendito lugar. Mas fue el mundo, fueron las exigencias humanas, fueron los deseos de seguir el trajín del mundo y seguir viviendo en los goces y almazos de la materia. Reflexionemos sobre las tantas costumbres y creencias que hay en nuestra hermana humanidad. La religión nos dice que estos días son días santos. A la semana de Gemas, Semana Mayor. Pregúntense los que están presentes en qué forma y de qué manera podemos santificar estos días. De qué forma y de qué manera podemos hacer que esta semana sea mayor, cuando tres cuartas partes de la humanidad esperan con ansias estos días para tomarse sus vacaciones. Y las vacaciones no son en reposo, ni en silencio, ni en oración. Si vosotros pudierais ver cómo están plasmadas las playas de los mares y las lagunas, si vosotros pudierais ver cuántas diversiones abarcan, hermanos y hermanas nuestras, familias enteras, en eterna diversión y gustos y halagos de la materia, benditos entonces vosotros, que vuestra voluntad los hace presentes aquí. Y yo digo a los que están presentes, si en este día vosotros fuisteis los llamados por Cristo, pues que nuestra presencia sea siempre en pro y en bien de nuestros demás hermanos. Esto quiere decir que los que estamos en recogimiento el silencio en oración. Tenemos que orar por el mundo. Tenemos que orar por los que están afuera. Por tanta criatura que se pierde en los vicios. Por tanta criatura desorientada. Y tantos hombres confundidos. Oremos, amantísimos hermanos. Aprovechen su precioso tiempo y mantengan su pensamiento elevado. Amados hermanos, cuentan las escrituras que ayer las multitudes y muchedumbres buscaban que se siguieran a Jesús, porque decían que Jesús hacía milagros, porque decían que Jesús hacía portentos y curaba todas las dolencias y todas las enfermedades, porque decían que Jesús resucitaba muertos. Mas yo digo a vosotros, desde el plano y la dimensión del Espíritu, que no fueron los milagros, no fueron los portentos, no fueron las curaciones que hizo Jesús a su paso por la tierra, por lo que las multitudes y la muchedumbre buscaban a Jesús. No, amantísimos hermanos, no fue eso. Buscaban a Jesús por su palabra, buscaban a Jesús por sus consejos. Muchas veces decía Jesús: venid a mí los cansados, los llorosos, los tristes, venid a mí y yo os consolaré. Pero muchas veces que Jesús con estas palabras embalsamaba los pensamientos y sanaba los corazones. No fueron los milagros, hermanos, ni las curaciones, hermanos. Por eso en este tiempo nadie puede encontrar a Jesús, maestro, porque buscan la cura del cuerpo, porque buscan remedios materiales. Fue la palabra, fue su enseñanza, fue su mensaje el que atraía a las multitudes, porque Jesús decía como un bálsamo bien hecho: venid a mí los cansados, los tristes, los llorosos, y yo os consolaré. A manera de reflexión, yo les pregunto a los que están presentes: ¿quién de vosotros sería capaz de poner un letrero en la puerta de su casa con estas palabras: vengan aquí los tristes, los cansados, los llorosos, y tendréis la ayuda, y tendréis el consuelo, y tendréis la sanidad espiritual? ¿Quién de vosotros sería capaz? Fijaos bien el cambio de palabras que hago por Espíritu. Jesús decía: venid a mí, pero vosotros no podéis decir tales palabras. Pero sí podéis decir: venid aquí, en mi casa, en el hogar de mi familia, y recibiréis una ayuda espiritual. Por eso, amantísimos hermanos, el conocimiento del Espíritu no procede y no avanza, porque le tenéis miedo al que dirán. Más bien, no estáis preparados para dar el sensato consejo y la palabra amorosa. Por ello Jesús siempre atraía a las multitudes, y cuántos se embelecían con las palabras amorosas Las palabras amorosas de Jesús siempre eran un bálsamo con que envolvía los pensamientos, sanaba los corazones. La palabra y paz entre vosotros sea. Esa afirmación, hermanos, es poderosísima. Mi paz entre vosotros sea. ¿Quién de vosotros pueda pronunciar esa palabra? Si estáis turbados, confundidos, si no podéis sentir en vuestra presencia la paz profunda que Cristo llevaba en su cuerpo. Por ello, no podéis decir venid a mí, pero sí podéis decir venid a ti, para que aquellos cansados, tristes y dolorosos reciban de vosotros el consejo sensato y la caricia amorosa, llamándolos simplemente amorosos y benditos hermanos. Para Jesús en su camino nunca hubo un extraño y nunca hubo extranjeros, porque Jesús a todas las criaturas les llamaba hermanos míos por espíritu. ¿Quién de vosotros puede hacer esa tarea? Thank you. Si yo les preguntara, ¿dónde están vuestros hijos ahora? ¿Dónde están vuestros hermanos? ¿Dónde pues está vuestra bendita familia? ¿Qué me contestaríais, hermanos? Parece que los seres humanos no han encontrado el reino de Dios y han perdido el camino de Cristo. Por ello, amantísimos hermanos, estas escuelas de enseñanza espiritual no avanzan en un proceso, porque vosotros de Jesús solo sois simpatizantes de sus hermosas enseñanzas, sois creyentes, hermanos. Sobre esto, a manera de reflexión, decimos a vosotros lo siguiente. Cierto día, unos fariseos fueron ante el Maestro Jesús para hacerle unas preguntas. Y los fariseos le dijeron al Maestro que si era lícito pagar el tributo al César. Y el Maestro les dijo: dadme una moneda. Y los fariseos le entregaron un denario. Jesús tomó aquella moneda en sus manos y les preguntó a ellos: ¿de quién es esta imagen de esta moneda? Y ellos dijeron: es del César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que sea del César, pero dadle a Dios lo que sea de Dios. Yo les pregunto a los que están presentes aquí ahora: ¿estaréis cumpliendo con ese mandato? ¿Estaréis cumpliendo con ese bendito consejo? Dad al César lo que sea del César, pero a Dios, dadle lo que sea de Dios. Pregúntense los que están presentes aquí ahora: ¿qué es lo que tenéis de Dios? ¿Qué es lo que podéis darle a Dios para cumplir con ese consejo que Jesús quiere a los hombres? El César es exigente y cobra, hermanos. Por eso vosotros tenéis como el César el cuerpo que nunca se cansa de pedirles el alimento, la bebida, la comida, el gusto, el placer, la alegría, la felicidad. El César es vuestro cuerpo que está hambriento y sediento, porque lo coméis hoy, para mañana ya no existe porque el cuerpo lo ha eliminado. El César es vuestro cuerpo que siempre, pero siempre come hoy, seguirá comiendo mañana. Tenéis otro César muy poderoso: las leyes de los gobiernos de los hombres. Tenéis que pagar tributo e impuesto, le llamáis vosotros, por vuestras casas, por vuestros servicios, por la comida. Tenéis que también pagar impuestos, hermanos. Y esos son obligatorios, porque los césares del mundo son exigentes. Vamos entonces a seguir estas horas de este día a darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y la siguiente meditación me dirá a mí, ¿qué es lo que tenemos de Dios? Y como Dios es justo, en justicia tiene que dar, tenemos que darle a Dios lo que le corresponde por su vida. Por eso, hermanos míos, ¿dónde están vuestros hijos? ¿Dónde están vuestra familia y vuestros hermanos? En el trajín del mundo, en los gustos y placeres de la carne. Algunos estarán en el bendito descanso y el reposo. Algunos estarán en los bullicios y gustos y placeres callejeros. Pues por los que están afuera, que esta bendita hora de meditación se haga pedir por vuestros hijos si los tenéis ausentes, por vuestros hermanos si no están con vosotros, y por vuestras benditas familias. Cuando terminemos esta bendita hora de meditación, cada uno de vosotros va a rogar por una familia, por aquellas familias que vosotros conocéis, que están en desgracia, que están en sufrimiento, que están en dolor. Cada uno de vosotros va a ser presente en una familia para que nuestros seres espirituales tomen nota y apunten por quién estáis rogando y por quién habéis pedido. Hagan esto, hermanos míos, para provecho de otros y bien de vosotros mismos. acercabas. Tomad las manos, enláncense las manos, enláncense sus manos. Que este momento se grabe en vuestro pensamiento, para que esta cadena sea y consiga un eslabón de la cadena de Cristo. Unidos, vamos entonces a hacerle presente a Dios a una de nuestras familias que nosotros sabemos que tienen carencias y necesidades. Vamos a empezar por nuestro hermano Armando. ¿A quién haces presente, hermano? Amado maestro, ahora que te tomas este entendimiento de mi hermano, pues por todo lo que he escuchado, te hago presente. Yo presente, pues, no una familia, sino. ¿Menciona su nombre? Pues hay tanta necesidad, sigo presente de todas las familias de esas comarcas donde decimos todos, te rogamos Señor por ellos. El hermano Chucho, ¿a quién haces presente, hermano? Maestro, yo te hago presente mi familia, mis hijos, mis nietos, mis hermanos, de buena voluntad. Te rogamos, Señor, por ellos. Hermana Marta. Frente a este oratorio bendito, Señor, donde tú nos abres las puertas para dejar que salga de nuestro corazón las necesidades de nuestros hermanos, para hacerte los presentes, te hago presente a la familia de Ernesto Flores, por su salud y por su estabilidad emocional. Te rogamos, Señor, por ellos. Por mi hermano. Te rogamos, Señor, por ellos. Mi hermana. Te ruego, Padre, por la familia Gracia Montemayor. Te rogamos, Señor, por ellos. Mi hermana, ¿eres tú? Yo te pido, Señor, porque haya armonía y comprensión en todos los hogares donde haya algún problema. Te rogamos, Señor, por ellos. Mi hermano, ¿sí? Yo te pido, maestro, por la familia Garza Herrera, por Nancy, por tiene problemas en sus pulmones, por Noranelli, que tiene cáncer. Por favor, que la salud llegue a ellas. Te rogamos, Señor, por ellos. Mi hermano. Te hago presente, amado maestro, a nuestra hermana Elvia Herrera, a nuestra hermana Connie, para que sane de sus enfermedades. Te rogamos, Señor, por ellos. En Cristo y por Cristo Jesús, así sea. Padre, hemos llamado unidos, los hago presente. En espíritu, en verdad, que mis hermanos sigan y prosigan el camino del Hijo de Dios que se hizo carne y vino a los hombres por espíritu. Padre, en tu nombre pongo este primer trabajo de oración de este bendito día. Alabado sea, Señor, en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Podéis descansar y a las 3 de la tarde regresaréis al recinto para seguir con la segunda meditación de este día. Podéis marcharos. podéis marchar.